un carretero alegre pasó. Alegre canto, me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de esa penosa labor. Para poderme casar, yo trabajo sin reposo. Para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. Lindo del mundo entero. Pronto tendré la ilusión, oye, de vivir allá en mi rancho, para vivir con mi guajira mamá, con toda una vida entera, tú ves. Pa'l monte yo me voy, pa'l monte yo me voy. Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada que es mi guajira, y muy sentida alegre canto. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de esa penosa labor. Coge el...